Caracol. Vamos a pasarlo lleno. ¿Qué pasa, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos aquí, ambos dos. Se recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Comenzamos con Sion. El nuevo grupo formado por el cantante Howard Jones de los Killswitch Engage y el multiinstrumentista Jared Dines, que trabajan en su debut discográfico y han estrenado esta canción de adelanto titulada La Espada de Blade. Con ellos te damos la bienvenida al episodio número 388 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock Asalto Mata, radiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda. Vamos mandando saludos para todos aquellos que nos indican que nos están escuchando en directo o no. Como por ejemplo nuestro tenazco Vicky de los Rappenat, que acaba de entrar a la autoescuela y no nos puede escuchar, pero saluda. Así que este saludo registrado para el podcast. Igual que a ti que nos está escuchando, enlatado se conserva porque le has dado al player de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com. Siguiente saludo, pues se va hasta Cajetas, pero Made in San Pen, ese en San Pen, Samper, Sampler, San Pen, ya le estoy cambiando el nombre al pueblo cada día. Es Armando. También tenemos a la escucha desde Gotor a nuestro Ternasco Miguel. Y desde Cercedilla Hills, nuestra nueva ternasquilla Amy. Que me tengo que enterar yo de dónde está Cercedilla, que no lo sé. Parece que Miki sí que nos ha escuchado. También nos está escuchando ese Charlie Rock and Roll todos los jueves a las 6 de la tarde con su programa Generación Suicida aquí en la radio online del rock, en asaltomatarradiorock.com, a las 6 de la tarde, hora los madriles. que es precisamente desde donde nos está saludando. No me pido si se me da el pequeño Ternasco. Minor dice que martes ni te cases ni te embarques, escucha Salto Mata Radio Rock. Muy bien. También desde la capital de España nos manda saludos nuestra Ternasca Belén. Desde Gelbierzo, Pedro Megacirion de los Black Bomber. Otra de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Tomen ejemplo el resto, Un poquito de Nafarroa Pride, San Hammer desde Mursante. Aparece de nuevo el Zaragoza Style con Eli Creator desde Épila. También desde los Madriles nos saluda Chetos. Desde Euskadi, desde Arrasate, Euskadi con Indarra, esa Rocío. Aparece el poder de la Baja Sajonia, nuestra Mercedes Serrada Verse del programa Mixtape. Hoy, today, a las 22 horas, hora lo madriles, en riguroso directo en tu recto por la radio online del rock. Programazo que nos tiene preparado. También nos saluda un poquito Logroño Power, ese Diego. Más Zaragoza Style desde Zaraguay, Rubén. Y también desde, ¿cómo se llamaba? Egoalde. Desde Euskadi, desde Vitoria-Gasteiz, desde Jorge Benítez. Y nos está escribiendo algo Belén, cuando acabe ya os lo leo. Venga, si se puede leer, que no lo sé. Vamos a por el primer titular, el titular que abre la sección, que abre los programas de martes a jueves. Que ya sabéis, lo sabéis muy bien, y si no te lo sabes ya te lo recuerdo, la noticia tonta que nos trae, como siempre, Roxa Roxae. Elton John afirma haber grabado algo con Metallica. ¿Pero esto qué es? Pues esto es el titular que ha dado nombre al episodio número 388 de Pequeño Ternasco, que hemos titulado Elton Goes Metal. O lo que vendría a ser en españista ni Elton se pasa al metal. Cosa que no va a suceder, seguro. Segurísimo. Yo apostaba todos los dineros que tengo a que no va a pasar algo por el estilo. Pero sí que es cierto que el músico ha colaborado en otras ocasiones pues con famosos cantantes del metal, ¿no? La más reciente colaboración fue con Ozzy Osbourne en Ordinary Men, la canción que daba título al último disco del de Birmingham. Y que si la has escuchado recordarás perfectamente que de metal tenía algo menos de nada. Y bien recordada también es la incursión que hizo en aquel concierto homenaje a Freddie Mercury, en el que se cantó muy malamente el Show Must Go On, que daba asquico escucharle. Y que volvió a repetir intervención para cantarse con Axl Rose aquella cover del Bohemian Rhapsody. Qué mágicos estaban los dos, Elton y Axl, Axl y Elton ahí dándose la manica para cantar el Nothing Really Matters. Somos dos pasguatos que cantamos mal, pero no nos importa. Porque vamos, tenían una torta. ¡Ja! Bueno, pues al hilo de lo que dice el titular, Sir Elton John ha comentado que acabo de hacer algo con Metallica. Durante este periodo de confinamiento he estado trabajando con gorilas, en el zoológico habrá sido, no, con los gorilas, ha acabado el Z, y grupos así. No he estado haciendo nada mío, pero he estado haciendo cosas geniales con otras personas. Elton John no ha confirmado en qué ha consistido esta colaboración exactamente. Pero vete a saber, lo mismo ahora le da por el metal y saca a pasear toda su artillería. Toda su artillería. La veteranísima formación thrash danesa lanzará el próximo 7 de mayo su décimo larga duración de estudio, al que han titulado, sin exprimirse para nada el cerebro, X, 10 en números romanos. Y este primer sencillo que lanzan, que adelantan, se llama In Thrash We Thrash. Confiamos en el thrash. En el thrash. Belén nos está escribiendo que mamá Jaya, que todas las cosas, que Cercedilla está en la Sierra de Guadarrama. ¡Aupay! Y Charlie me dice que no cante. Yo sé que canto muy mal, pero es que me gusta mucho. Y sobre todo, improviso sobre la marcha de la hostia. Un ratón colorado, ¡es Elías! El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la se la vi. Can para abrir y tu y allí, croissant, soufflé, crêperie.

I'm keeping you silently from sorrow. I'm the rain, you know I am the end. I'm the rain, I'm the end of you. I'm your never-ending hole. Wanna drag you down. I'm your never-ending, never-ending, never-ending también hasta Priego, ese Rafalillo que se está echando unas cañitas a nuestra salud, Aupay. AsaltoMataRadio2.com. Que escuchas es el nuevo sencillo y cuarta pista del cuarto álbum de los Death Melódicos Valencianos, Sin La Cruz. Un álbum al que han titulado, si leo literalmente, 0K4M1, pero que intuyo que se leerá Okami. También un trabajo en el que la voz de su cantante, Patricia Pons, varía registros de manera todavía más, si cabe, brutal. Esto es The Last Day of Eris, el último día de Eris, que por lo visto anda jodido o jodida. Yeah. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues hoy tampoco me ha costado ningún esfuerzo buscar las bizarradas porque me han venido a la mano gracias a la tribu Terrasca. ¡Au pai! Y ahí va el primero de los dos titulares que, como siempre, nos trae Rosa Rosae y que en esta ocasión nos ha hecho llegar nuestro Ternasco Des. Donuts, marihuana y cerveza gratis por vacunarse en Estados Unidos. Joder, pues después de lo de la bodega esa que te pagaba 10.000 euros por trabajar bebiendo vino, llega la mejor manera de llamar la atención al personal para que se ponga la vacuna. La empresa Krispy Kreme está arrasando con su promoción por la que regala un donut a aquellos que muestren la cartilla de vacunación en alguna de sus más de 1.000 tiendas en el país. La campaña ya ha causado efecto y está disponible solo para aquellos que hayan recibido la segunda dosis. Le dan un donut y un Danacol para el colesterol. De igual forma, un dispensario de marihuana de Walled Lake, una ciudad en el estado de Michigan, ha saltado a los titulares de los tabloides, tanto en papel como digitales, con su propuesta de regalar un porrito a cada vacunado que se acerque. Eso sí, los que quieran llevarse la hierba tendrán que ser mayores de 21 años. La iniciativa llamada Pot for Shots ya ha sido ampliada hasta finales de este mes del exitazo que está teniendo. Me está faltando la propuesta que tenemos nosotros, esa de no hay mejor vacuna que meterse una. Pero tampoco ha sido nada desdeñable la oferta de cerveza que han realizado en la Market Garden Brewery. Aunque en este caso hay que puntualizar que es prácticamente gratuita. Ya que solo por el módico precio de 10 centavos y para aquellos que hayan recibido la vacuna, afirman desde la empresa con un contundente mensaje. Sí, lo has leído bien. 10 centavos y si te has puesto la vacuna, tienes una birrita. Pues nada, de Market Garden Brewery al dispensario este de Pot for Shots y luego ya te pasas por Krispy Kreme y ya tienes la cerveza, el postre y el segundo postre. Eso sí, también hay alternativas más saludables, sobre todo que la del donut, porque las otras las veo muy saludables, la cerveza y los porros. Salud a casco porro. Como lo es echar una partidita en los recreativos. Se trata de la estrategia de Up-Down, una empresa de máquinas de arcade que regala fichas a quienes se les haya suministrado las dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, o la única de Johnson & Johnson. Además de la inmunidad contra la enfermedad, tendrán créditos por valor de $5 en sus salones recreativos. Pues me parece fantástica estas opciones que están ofreciendo desde distintas empresas de los United States. Porque si se quiere que los negocionistas acaben por ponerse la vacuna, yo creo que esta es receta. Des está esperando a que saquen la que se snifa. Y la receta está bien el título de esta canción que está escuchando, de la formación marplatense Mala Espina. Que acaban de lanzar su cuarto álbum de estudio, al que han titulado Un Mundo Mejor, después de escuchar estas ofertas tan jugosas. Y en ese nuevo trabajo viene este tema como corte número 4, la receta de los Malaspina. ¡Wow, yeah! Dice cómo olvidarte entre sombras y mis demonios que intentaron desviarme. Sabes, todas las veces que estuve por caer y vos me levantaste. Tan cerca, decime cuál es la receta que dice cómo olvidarte entre sombras y mis demonios que intentaron desviarme. Decime cuál es la receta que dice cómo olvidarte entre sombras y mis demonios que intentaron desviarme. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. ¿Tenemos a Bizarradas? Pues claro, pues claro. Y esta nos la ha hecho llegar nuestra ternajita Belén. Dale, Roxa, Roxa. Un perro callejero roba un unicornio 5 veces hasta que el refugio se lo compra. ¡Qué perro, eh! ¡Qué perro! ¡Qué perro este perro! Una tienda de Dollar General de Kennelsville, en Carolina del Norte, se encontró cara a cara con un adorable ladrón que nunca desistía en el intento de hacerse con su botín más preciado. Se trata de Sisu. No diga insistencia, diga Sisu. Un perro callejero de un año y medio que se encariñó de un peluche de unicornio del establecimiento y fue hasta en 5 ocasiones con la intención de llevárselo. Quiero mi unicornio. Pero en mi mochila. Dado que el animal no dejaba de volver para llevarse el muñequito, desde la tienda llamaron al control de animales del condado de Dublín para que se lo llevara. Lo que no se esperaban es lo que ocurrió después. La trabajadora que recogió a Sisu decidió comprarle el juguete del que se había, nunca mejor dicho, emperrado. Lane, que así se llama la muchacha y que trabaja en refugio de animales desde hace 9 años, no pudo evitar enternecerse con la mirada del cánido al ver su peluche y decidió comprárselo con su propio dinero para que tuviera compañía durante su estancia en el refugio. El servicio de acogida de animales publicó la bonita historia a través de sus redes sociales. Junto al relato también ofrecieron una breve descripción del animal, como su edad y su peso, así como que es muy hablador, atrevido con otros perros y obediente con las personas. Además, sabe sentarse, tumbarse, taconear, comprar el periódico, hacer la colada y le encantan los unicornios. Claro, con semejante publicidad, el pequeño Sisu ya ha encontrado una familia y está a la espera de que le recojan del refugio para empezar a vivir con ellos, según ha confirmado el propio control de animales del condado de Pup de Dublín a través de su cuenta de Facebook. Pues excelente noticia, nos alegramos mucho de que el animalito ya tenga nueva casa, pero los nuevos dueños más le vale aplicarse la estrategia de su anterior cuidadora, porque si no, con este perro no podrán. Y no podrán, es el nuevo sencillo de la histórica banda heavy metal Gipuzkoa, Leize. Se trata del adelanto de su próximo álbum, del cual irán desvelando más detalles próximamente, y nosotros aquí estaremos atentos. ¡Eso es Leize Aupa y no podrán! De la rebelión no es estar en contra de nadie, es luchar por la situación. No podrán cerrar todas las bocas, no podrán parar todas las manos, no podrán tapar todos los ojos. No podrán, será porque no querrán. En cuanto a escuchar pequeño Ternasco se refiere, ahí está en directo nuestro Ternasco de Colada, Juanma. Y en su nombre te han pisado. No podrán cerrar las bocas. No podrán parar las manos. No podrán tapar los ojos. Cosas, hay que darla. asaltomataradiorock.com. Fantástico, fantástico ese temazo de los Leice. No podrán, bien atentos vamos a estar porque tiene muy buena pinta como vaya todo el disco en la misma línea. Como estás en la sintonía de asaltomataradiorock.com y si no estás te lo recomiendo igualmente, te voy a decir ese pedazo de programación que tenemos para la tarde-noche de hoy, martes 30 de marzo. Seguidito a nosotros llega el gran David Calderón y su programa Trovador Urbano. Dos horitas con lo mejor y más novedoso del metal estatal. A las 7 de la tarde, hora Madrid, siempre hora Madrid, como referencia, porque aquí se nos escucha de todos los lugares del pinche planeta. Pues llega Chema Sánchez desde Arrasate de Mondragón y su concierto para ellos y ellas. Dos horas después llega el turno desde Extremadura del gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit. Hoy con la tercera parte del metal escandinavo, no perdérselo. Saludí con Logroño Power para Javi Truman, que acaba de hacer acto de presencia. A las 22.00, sé que te lo sabes perfectamente, pero igualmente te lo voy a recordar. Mercedes Serrada es su programazo Mixtape desde Osnabrück, Germany, Baja Sajonia. Además hoy en exclusiva por asaltomataradiorock.com, es el único sitio donde lo vas a poder escuchar, hoy y la semana que viene. Y para cerrar la noche, pues el gran Paco Pepe Gil y la segunda edición semanal de Plástico Elástico. Tocamientos en el relleno. Hoy nos volvemos a tocar con Greta Van Fleet. Y digo que nos volvemos a tocar porque ya es el segundo tema que ponemos del nuevo disco de estos jovenzanos, The Battle at Garden's Gate, que me da la sensación que viene bastante bajadito de revoluciones respecto a su debut discográfico. Como bien lo demuestra esta nueva baladita que acaban de colgar en redes sociales y que es otro de los cortes que vienen en ese The Battle at Garden's Gate, la batalla a la puerta del jardín. Escuchas campanas rotas, Broken Bells. Tocándose a gusto, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. We'll be right back. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. Bien, no lo, bien claro nos lo acaban de dejar, Roxa Rosario, a Cascala. Venga, que nos vamos a Cascala ya. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la Cascala por ahí, a la Cascala por ahí. Comentaba Belén, comentario de última hora, que la canción de los Greta Van Fleet que tenía un ligero toque a Zeppelin. Bueno, ese ligero toque siempre les acompaña desde que empezaron. Lo que yo le he observado, sobre todo en ese solo infinito que comentaba Jorge Benítez, pues una clara influencia, ¿no?, de los solos de Jimi Hendrix. ¡Que nos vamos! ¡Que nos piramos! ¡Que nos alabamos! Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también se despide todas y todos vosotros, agradeciendo como siempre enormemente la escucha. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, pillado por un unicornio o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la Cascala y a jugar a la pala. Mañana más. Agur, mon amor. Yo soy inevitable. ¡Amor!